existe nada, nada, nada. Sin embargo tengo todo. No existe nada, nada, nada. Sin embargo tengo todo. De lejos un humo parece, nay, nay, nay, nay, nay. De cerca es un camaleón, de costado un lagarto verde, nay, nay, nay, nay, nay. Se está pintando un corazón. Parecía que podía, nay, nay, nay, nay, nay. Ahora me parece que no. Espero que pueda algún día, nay, nay, nay, nay, nay. Salir sentado sobre el sol.